RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. Vuelta del Río, Chubut. Este martes charlamos con Marcelo Calpupán, integrante de la comunidad Vuelta del Río, quien nos cuenta que tras haber podido llegar a las casas más alejadas de la comunidad, este lunes volvió a nevar y nuevamente se volvió a tapar los caminos y accesos. Le preguntamos sobre la ayuda estatal y nos confirmaba que aún no había llegado nada, entonces le preguntamos si pensaba que esto podía tener que ver con la intención de vaciar el campo para los proyectos mineros. Sí, mucho, no solo yo, la mayoría de la gente piensa de que ahora con el tema de la empresa minera, piensa de vaciar a la gente y no darle ayuda para que se pueda ir a los pueblos y explotar todo lo que es los territorios, ¿no? Pero nosotros como comunidad siempre dijimos, nosotros, aunque fuera estemos cuidando liebre, vamos a estar cuidando liebre, pero no lo vamos a ir del campo. Es que nuestro viejo, nuestro abuelo han nacido y se han criado en el campo, y nosotros hemos nacido y ellos lo han criado en el campo y nos vamos a abandonar. Así que eso que lo tengan en cuenta, de que nosotros no vamos a salir de nuestro territorio aunque no tengamos nada, ¿no? No solamente lo digo yo, sino lo dice mi gente igual, mi gente en mi comunidad está dispuesta a seguir luchando y seguir trabajando, porque muchas veces uno ve a los pueblos y ve los barrios más imaginados, donde hay mucha gente de nuestra, que vos lo ves y le dice que anda borracho, que anda drogado, que es la falta de que el Estado no le da una mano para que esa gente pueda salir adelante. Sí, mira, sí, nosotros muy contentos con la gente que es humilde igual que nosotros, por ahí es lo que vos decís, hoy después de tener un pedazo de pan arriba de la mesa por el tema de esta pandemia, que tiene muchos han quedado sin laburo, pero hay gente que por ahí tiene un poco y colabora con otra gente, y eso nosotros estamos recontra agradecidos, porque en vez de que el Estado dando una mano, le está dando una mano a la gente, la sociedad más que nada, el chileno tiene. Así que nosotros re agradecidos por eso, y bueno, como bien le decía, de que nosotros no vamos a aflojar nuestro territorio, nos quedamos con poquito y bueno, seguiremos luchando porque de eso vivimos, con eso estamos criando a nuestro hijo, y vamos a seguir trabajando en eso. Nuestro hijo está también al mira del campo y seguir lo que nosotros le vamos a dejar el día de mañana pasado, que ya nosotros no estemos, ¿no? Además, nos contó sobre la presencia e importancia de los y las niñas en las comunidades en estos procesos. Sí. Ahora tenemos muchos chicos jóvenes de que hoy se levantan y hablan en su idioma, se van a acostar y hablan en su idioma, en nuestra lengua. Bueno, que los chicos siguen la cultura, que más antes estaba como perdido, porque a pesar uno, yo mismo nomás, yo venía a la escuela y me decía que era un indio y me reventaba, ¿sí? Y así que a mucha gente le ha pasado, y hoy en cambio no, los chicos le dicen un indio más y se representa que son mapuches que van a defender su cultura, ¿sí? Y eso a nosotros nos pone bien, nos pone contentos, porque nuestro hijo hoy ya está sabiendo que la cultura nuestra lo tienen que seguir, y hay muchos chicos jovencitos, chicos de 5 años, 6 años, ya dice, es mi cultura, voy a seguir con mi pueblo, y que antes no se escuchaba eso. Esto a nosotros como comunidad lo enriquece mucho, porque sabemos que tenemos muchos jóvenes ahora que está trabajando con nosotros, que andan a la par nosotros colaborando para ayudarle a la demás familia, a la demás señora, a las niñas que no pueden salir. Y eso yo me pongo re contento, porque a pesar de que los chicos tan chicos, ¿no? Yo tengo mi niña que tiene 10 años y también andaba agarrándole una pala para poder subir a donde estaban las demás gente. Qué bueno. Y así como otro más, ¿sí? Y entonces estoy contento por eso, que tenemos gente que están haciendo y ya están ayudando, colaborando y ayudando a los demás, a la otra gente que no pueden andar como los abuelos. Tenemos gente capacitada y bueno, y contento porque la gente de mi comunidad le ayuda un montón a la misma gente. Más con la colaboración que llega la colaboración y la gente se pone enseguida a trabajar, a tratar de repartirlo, que sigue todas las cosas que tienen que llegar y que nadie le pide que es un pan, ¿no? Que todos tengan lo mismo, que todos sean abastecidos con las donaciones que da la gente. Y entonces eso a mí, yo me encuentro re contento porque yo soy representante de mi comunidad y quiero que mi gente salga a flote y que no se amargue tanto como está hoy en el día, pero yo creo que más adelante iremos a hacer alguna nota y pelearemos algo para que le reconozcan los animales perdidos a nuestra gente, ¿no? Rosario, se cumplieron 5 años de la desaparición forzada de Gerardo Pichón Escobar. Pichón era un trabajador municipal quien, luego de salir del boliche La Tienda, ubicado en el centro de la ciudad, fue desaparecido y a días apareció su cuerpo en el río Paraná. En este nuevo aniversario dialogamos con su hermana Luciana Escobar. Van a pasar 1825 días exactamente, en donde un día Pichón sale a bailar, no regresa, luego aparece su cuerpo flotando en el río, y de parte de la justicia, en el provincial, en el federal, los jueces, los fiscales, todos los que pasaron, son personajes principales de esta causa, nadie nunca dio una respuesta positiva, todo lo contrario. Siempre pusieron trabas para que no se sepa, para que no podamos llegar al fondo de todo esto. Yo me sigo preguntando quién fue el asesino de mi hermano o quién dio la orden. A pesar de las pruebas de la querella, el juez, al año del asesinato de Gerardo Pichón Escobar, decide liberar a los acusados. Me entero por un medio de comunicación de la ciudad de que el fiscal daba por sentado que no había pruebas suficientes, el juez Bailá, que daba por asentado que no había pruebas suficientes y daba la orden de que se los libere a los 5 detenidos. Él mismo, en el legajo, dice, en realidad no está demostrado ni que haya pasado un largo periodo, ni la extensión que habría tenido, ni que fue arrojado el cuerpo al río ya sin vida. A lo que voy, un juez como él, que investiga casos de lesa humanidad, me parece poco profesional comunicar eso a través de una cédula, porque ni siquiera se comunica a la familia su decisión. Que para él ni siquiera está comprobado de que el cuerpo haya sido arrojado sin vida, cuando el cuerpo no tenía agua en los pulmones, y se demostró desde el primer momento de que lo arrojaron ya muerto. Entonces, si eso a mí me dice un juez, ¿qué queda para el resto que viene detrás de él? Claro. Muy claro. Pura impunidad tenemos. Acá la impunidad nos rodea todo el tiempo. Nosotros nos aferramos al recordar lo mejor del otro lado de esta impunidad y le damos la contracara. Lo claro. Seguimos recordando día a día, lo que es todos los aniversarios, y seguir teniendo esa llamita encendida, si se quiere decir. A 5 años de la desaparición de su hermano Gerardo Pichón Escobar, Luciana decidió que su lucha individual tenía un camino colectivo, y hoy la vemos en cada movilización por cada joven desaparecido o asesinado por las fuerzas represivas en la ciudad y en el país. Exactamente, en la ciudad. El primer caso, el primero digo porque lamentablemente pasaron muchos casos en la misma circunstancia, pero pasó Franco, pasó Pichón, sí. Y con Pichón dijimos nunca más. Y nos cansamos de decir los familiares y todos los organismos de derechos humanos. Y a principio de año teníamos la misma secuencia, el mismo escenario, con otro pibe que salió a bailar y que apareció su cuerpo flotando en el río, donde los mismos personajes son los mismos que nos cruzamos siempre en otros casos. Las fuerzas policiales, los patobicas, el dueño del boliche, las cámaras que no aparecen, y los fiscales que siempre están ahí a ver si lo cubrimos a esto un poco más, capaz que lo podemos hasta llegar a que quede impune, ¿me entendés? Porque en todos los casos, si vos lo buscás, es la misma, es como algo que se va repitiendo, algo de que pasan los años. Seguro. Y todo vuelve a girar en lo mismo. Hace 3 años atrás me acuerdo que estábamos en el festival de Pichón. Sí. Y estábamos buscando a Santiago. Uh-huh. Hoy se recuerda a Pichón y lo seguimos buscando a Facundo. Uh-huh. ¿Viste? Es como ustedes también estaban comentando, tienen un librito que parece como que tienen que manejarse de la misma manera. Es lamentable, no tendría palabra como para definir lo que sucede en esa familia que está buscando, por ejemplo, a Facundo, esa madre, su hermano y demás. Lamentablemente uno tuvo que pasar por esa circunstancia también como para darse cuenta de todo lo que se venía viviendo o todos los casos que estaban, porque lamentablemente siempre repito lo mismo, hasta que uno no lo pasa, como que no lo ve. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. Fisque Menuco, Río Negro. Este miércoles la policía rionegrina quiso desalojar a una familia que habita desde hace 4 meses una vivienda deshabitada hace 7 años, perteneciente al Poder Judicial. En ese contexto violentó a los habitantes, incluso golpeó, arrastró y apuntó con una escopeta a un niño de 8 años, detuvo a una persona que se acercó a solidarizarse y luego a la abogada que concurrió a la comisaría a intentar representarlo. Hablamos con la abogada Victoria Nafa sobre esta situación. Bueno, ayer alrededor de las 12 o cerca del mediodía empezó como a haber un movimiento muy fuerte de policías en las zonas cercanas, digamos, a las 500 viviendas, un barrio acá de Fisque, que bueno, llamó la atención y se tomó conocimiento de que esos efectivos, ese movimiento, digamos, de efectivos policiales estaría por una orden de desalojo, se decía en un primer momento, a una familia que, como vos decías, está hace 4 meses habitando una casa que estaba en estado de abandono y digamos, hace 4 meses estaban ahí, o sea, y una familia compuesta por 2 adultos y 2 niños, uno de 8 años y el otro más chiquito, un bebé. Bueno, la familia empezó a pedir el acercamiento de vecinos y organizaciones y medios, y es en ese marco que las personas se acercaban y la policía utilizaba la cuarentena, digamos, y la supuesta prohibición de circular para evitar el acercamiento y el acompañamiento a la familia. Es en este marco que se hace la primera detención, que se hace a metros de la casa, y de hecho fue filmada, la situación fue incluso filmada y vista por la familia, o sea, fue ahí afuera, de Martín, que se había acercado hasta ahí, digamos, a raíz de esto que estoy contando. Lo llevan a la comisaría 31, digamos, nosotros nos acercamos, yo me presento en la comisaría como su abogada. En un primer momento lo incomunicaron sin justificación ni por qué estaba detenido ni quién estaba a cargo de esa detención, y cuando me permiten verlo, que esto fue 1 hora y media después de que él ingresó, quisieron que, digamos, que la entrevista entre él y yo como abogada se haga en presencia de varios efectivos policiales. Entonces yo planteé que eso no podía ser así, que el derecho de defensa de una persona detenida es tener un espacio privado de entrevista con la persona que lo va a representar. Y bueno, los policías justificaron también otra vez que por la cuarentena esas entrevistas de defensor, defensora y detenido no se hacían más. Yo lo que planteé en ese momento es que se deje de registro en el libro de actas que llega a la policía, porque era una violación clarísima al derecho de este detenido, pero cualquier otro detenido, a su defensa. Nafa fue también detenida, trasladada a otra comisaría, negándosele además todo derecho a comunicación con funcionarios judiciales. El oficial a cargo, que nunca se identificó, puso inmediatamente sin ningún... la discusión previa, mi detención, y me trasladaron a mí a otro destacamento policial, lo cual generó que Martín se quede sin posibilidad de defensa y sigue incomunicado, y que además se genere otra detención que fue la mía, ¿no? Bueno, yo alcancé a avisar ahí que me estaban deteniendo y bueno, ahí, digamos, o sea, se generó como un acercamiento importante de gente a ambas comisarías, y cerca de las 7 un juez de paz dispuso nuestra libertad. Tuvimos la suerte de que ambas detenciones se hicieron en presencia de testigos que pudieron informar enseguida que esas personas estaban detenidas, estábamos detenidas, porque si no sucede lo que sucede en muchos lugares, de no saber qué está pasando con esas personas y no poder reaccionar a esas detenciones. Entonces, la sensación que se generó ayer y que queda es que hay una habilitación a la policía a que actúe en justificación de la pandemia, y lo más grave es que ellos en pandemia y con la cuarentena están dictando una orden de desalojo que dejaría una familia entera en la calle, y al mismo tiempo limitan cualquier posibilidad de movilización y de muestras de solidaridad hacia la familia. Neuquén. El jueves pasado, organizaciones sociales y de trabajadores que constituyen la Coordinadora Territorial realizaron una conferencia de prensa en las puertas de Casa de Gobierno. Denuncian al gobierno de la provincia por su falta de respuesta a los sectores populares, quienes son los más afectados por las consecuencias sociales y económicas de las medidas adoptadas en el marco de la emergencia sanitaria. Charlamos con Sol Martín, trabajadora social que integra el espacio. Distintas organizaciones de trabajadoras, trabajadores, organizaciones sociales con trabajo en territorio. Nos constituimos en coordinadora territorial para denunciar públicamente al gobierno de la provincia de Neuquén ante la falta de respuesta a los sectores populares, que son los más afectados por las consecuencias sociales y económicas de las medidas que se vienen adoptando en este contexto de emergencia sanitaria. Decimos que en este contexto de pandemia se ha intensificado la situación de pobreza, quedando expuestas las necesidades que presentan las familias de estos sectores, que continúan con problemas estructurales como los habitacionales, la falta de acceso a servicios básicos en muchos barrios, el desempleo y la informalidad laboral, lo que impacta directamente en la salud integral de las personas. En este tiempo de emergencia que se agrava esta situación, la escasez de los ingresos, la posibilidad de generar ingresos de manera autónoma, ha repercutido directamente en la posibilidad de cobertura de necesidades básicas, como son la alimentación, lo que ha generado un aumento en la demanda de asistencia alimentaria, que es canalizada a través de las organizaciones e instituciones que estamos presentes en los barrios. Los comedores de las organizaciones sociales han cuatriplicado de la atención que venían dando previo a la pandemia. Y es importante resaltar que esta respuesta se está pudiendo resolver a partir de los vínculos solidarios y las redes de vecinales que se arman desde el mismo trabajo territorial, ya que las respuestas estatales a las demandas planteadas vienen siendo focalizadas de manera clientelar e insuficientes. Por otro lado, la situación de vulnerabilidad que es mayor en niñas y adolescentes por la dependencia vital y emocional hacia otras y hacia el Estado, y que a estas necesidades que mencionamos anteriormente se suma la discriminación educativa, ya que al no contar con las posibilidades tecnológicas o medios de conectividad disponibles, no hay posibilidad de mantener el vínculo con la escuela de referencia, con lo cual quedan vulnerados en su derecho básico a la educación. Por todo esto es que planteamos como exigencias al gobierno provincial el aumento de la partida presupuestaria para merenderos y comedores, garantizando alimentos de calidad, la implementación de políticas habitacionales accesibles para la población, implementación de políticas públicas universales sin barreras burocráticas en su acceso, garantizar la asistencia material a la población que así lo requiera, el incremento del monto de los programas sociales, garantizar los derechos de la población infanto-juvenil, la inmediata aprobación de la ley de emergencia cultural, el pago en tiempo y forma del salario de los trabajadores y no el aguinaldo en cuotas, y garantizar los elementos de protección de personal a trabajadores que se desempeñan en distintas instituciones del Estado, como así también en comedores y merenderos sostenidos por las organizaciones sociales que vienen desarrollando esta tarea. Como coordinadora territorial definimos presentar estas exigencias al gobernador de la provincia, para lo cual se definió una conferencia de prensa el jueves 13 de agosto en puertas de la Casa de Gobierno, donde fue presentado el mismo. Estás escuchando el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios comunitarios, alternativos y populares. Una mirada alternativa, comunitaria y popular. Buenos Aires. María Gabriela Marrón, jueza federal de Bahía Blanca, rechazó los pedidos de detención de 4 policías sospechados de haber participado de la desaparición de Facundo Astudillo Castro. Leandro Aparicio, abogado de la familia, explicó los motivos expuestos por la jueza. Aduciendo, de una manera legalmente cómoda, que como el fiscal no había acusado, es real, ella no puede detener, en tanto que afectaría o sería inválida o nula su decisión. Entonces lo que nos dice y nos explica que lo rechaza porque nosotros, si el fiscal no nos apoya, no tenemos la posibilidad, los querellantes, de acusar. Es una discusión trascendente, esto en el ámbito del derecho penal, los derechos de la víctima, ¿no? Hasta dónde puede el querellante, hasta dónde no puede. Aparicio dijo que volverán a recusar al fiscal Ulpiano Martínez a cargo de la investigación porque nunca creyó en la desaparición forzada. Ya no es culposo, esto es profeso. Pedir una declaración tan mal como la que pidió está condenada de antemano al fracaso. Y después no apoyar ni siquiera la detención que pido yo, porque dice que la jueza ya le dijo que no, porque nunca creyó, tiene una causa que es desaparición forzada y el que estaba haciendo buscando al chico. Todos son desaparecedores, el Estado es el principal desaparecedor. El abogado que representa a Cristina Castro, la mamá de Facundo, resaltó el trabajo de la Procuin, que es coadyuvante del fiscal. No solamente que estuvieron en todos los testimonios, que no estuvo Martín, estuvo en el primero, sino que después sugirieron medidas de prueba atinadas, totalmente atinadas, acertadas, de las cuales Martín no cumplió ninguna. Y las cosas que tiene que hacer y que le dicen no las hace. El abogado de la familia de Facundo Astudillo Castro dijo que se abrieron nuevas causas que son parte de un protocolo para continuar la impunidad. Que empieza ya a armar causas, incidentes, denuncias en la justicia provincial, denuncia a otro juzgado, incidente de acá. Entonces son como dijo Martín Fierro, las causas andan dando vueltas por todos lados y obviamente uno las tiene que seguir. Porque la idea de todo esto, aparte del protocolo policial para desaparecer, está el protocolo judicial para seguir desaparecido. Al cierre de este panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, se conoció el hallazgo de una foto del DNI de Facundo en el teléfono de Hanna Cruinca, una de las 4 integrantes de la policía bonaerense, cuya prisión la jueza rechazó. Suena en nuestra radio el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nacionales. Américo Balbuena, el policía e integrante de los servicios de inteligencia que estuvo infiltrado en la agencia de noticias Walsh durante 11 años, irá a juicio. Matías Aufieri, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, CEPROD, y abogado querellante en la causa, dijo que también se acusa a dos jefes de Balbuena. Y lo tenemos cerca de ir a juicio. Está confirmado ya el procesamiento de él en cámara y está confirmada también la elevación a juicio oral ya desde hace unos meses. Y bueno, quedan algunos recursos que ahora metió el defensor de Balbuena y de Sánchez, uno de sus jefes, durante todos esos años de infiltración, que ya habían sido resueltos los recursos de la defensa de otro de los jefes de Balbuena, que también va a juicio. Son tres jefes que él tuvo en esa división de análisis, como le llaman, de la información, durante todos los años en que estuvo infiltrado entre los compañeros de la agencia UOL. Aufieri dijo que las penas que enfrentan los policías son leves. Recién en 2015 se modifica la ley de inteligencia y empiezan a prever delitos más específicos por el espionaje con penas un poco más serias. Como estos hechos que se investigan son anteriores a esa última reforma de la ley, lamentablemente los delitos por los cuales están acusados los tres son los de incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad, ese delito genérico con el cual se suele acusar a todo funcionario por una cantidad muy amplia de delitos y que contemplan penas muy muy exiguas, penas que ni siquiera llegan a ser de prisión efectiva en caso de condena. El abogado señaló que pese a las penas leves, la realización del juicio es importante. Obviamente nosotros tenemos la decisión muy firme de seguir a muerte esta causa, justamente porque no llegan en general a juicio ninguno de estos casos, aunque sean conocidos de espionaje. Entonces creemos que sería un hito en ese sentido, incluso que se revaloriza más todavía este caso y esta denuncia a la luz de todas los hechos de espionaje que empezaron a surgir en el último tiempo, que han cobrado masividad con espionaje a decenas y decenas de periodistas. Por último, Aufieri, quien trabaja la causa junto a Miriam Breckman, también integrante del CEPROD, consideró que las cadenas de responsabilidades son más amplias. Los hechos fueron denunciados en mayo de 2013 y recién en 2018 se lo citó a indagatoria a Balbuena, unos meses después a estos dos jefes de él. Tuvo más jefes durante todo ese tiempo, jefes directos. Ya en aquel momento nosotros decíamos que nadie, ni desde la ministra de Seguridad de ese momento para abajo, nadie puede ignorar que existe ese cuerpo de informaciones, porque no se trataba de Balbuena solamente. Balbuena fue un caso que trascendió por azar, por alguna interna, por lo que fuera, trascendió ese caso, pero se ha hablado siempre de que ese cuerpo de buchones de la federal estaba compuesto aproximadamente por 1000 espías. O sea, es toda una estructura que nadie que comande esa fuerza puede ignorar que existía. Entonces, de las cadenas de responsabilidades podemos hablar de toda la cadena hasta llegar a la ministra de Seguridad. Pasan a dirigir esas fuerzas con todo lo que viene adentro, incluido eso, que no es, como les decía, un espía suelto que puede no saber que cumplía determinada función, sino que es todo un cuerpo de informaciones regulado por una ley desde el 58, por decretos secretos. Nacionales. La colectiva feminista activista socorrista La Cilando anunció que a partir del 10 de agosto se podrán observar en la vía pública los materiales del relanzamiento de la campaña nacional En un mundo justo, las niñas no son madres. A 2 años del 8A y en el marco del Día de las Niñeces, conversamos con Lidia Zurbriggen, socorrista, acerca de la campaña. Las nuevas acciones tienen que ver con una campaña gráfica en las inmediaciones del Congreso de la Nación, ahora justamente en agosto, al cumplirse 2 años que el Senado cruel que tuvimos en aquel momento votó contra de la Ley de Interrupción Voluntaria de Embarazo. También coincidiendo el 16 de agosto con el Día de las Niñeces, ¿no? Entonces sale esta campaña gráfica en las inmediaciones del Congreso, en otras ciudades del país, en Córdoba concretamente. Otras acciones tienen que ver con afiches que estamos llevando a los distintos centros de salud y a los distintos espacios comunitarios, justamente planteando, visibilizando que cada 3 horas en Argentina una niña de entre 10 y 14 años es obligada a gestar, parir y criar, y que las niñas y las adolescentes merecen otras vidas, ¿sí? Ellas merecen estar jugando, estar creciendo, haciendo todo lo que deben hacer ellas, y nos interesa justamente con esta campaña gráfica interpelar los sentidos hegemónicos que tenemos muchas veces los adultos en relación a las infancias, esas representaciones sociales que hay. Y esta campaña tiene, digamos, unas frases que creemos que interpelan, ¿no? Porque plantean que nos queremos como niños, nos queremos participando, tomando decisiones sobre las políticas que nos afectan, plantean como que son cosas que nos pasan, no son berrinches, son mis deseos y disfrutes y malestares también, no son caprichos, no son rabietas, quiero crecer, experimentar, me pregunto. Entonces, desde allí también planteamos que es muy importante la implementación de la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral, ¿no? A continuación, la activista feminista se pregunta acerca del interés del Estado y los gobiernos en la temática. Este gobierno también abandona a las mujeres, a las niñas, a las adolescentes y a las personas gestantes, ¿no? Las sigue abandonando. Y justamente nosotras nos planteamos realmente cuál es el interés que tiene el Estado, que tienen los gobiernos, que tiene este poder ejecutivo y el legislativo, ¿cierto?, en relación a la preocupación para que las niñas y las adolescentes puedan vivir como niñas y adolescentes y no ser madres. Y también para que dejen de tutelar nuestros cuerpos, ¿no?, el cuerpo de las mujeres y de las personas gestantes, cuando no podemos decidir sobre nuestros cuerpos, cuando plantean que nuestro destino es la maternidad. Estás escuchando el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios comunitarios, alternativos y populares. Una mirada alternativa, comunitaria y popular. Nacionales. El 12 de agosto, el Frente Popular Darío Santillán lanzó a nivel nacional la campaña Por Barrios Dignos y Territorios del Buen Vivir. La campaña busca mejorar las condiciones de vida de las barriadas populares en aspectos tales como la salud, vivienda, medio ambiente y alimentación. En Córdoba, el lanzamiento se realizó con una manifestación frente a una delegación municipal. Conversamos con Rosa Lobo, integrante del Frente en Córdoba, que nos cuenta en qué consiste esta iniciativa. Se lanza en las 18 provincias que integran el Frente, y hoy se lanzó acá en Córdoba. Estuvimos frente al CPC ahí de Empalme, presentando una nota para señalar las diferentes problemáticas y estructurales que vienen teniendo todos los barrios que integran el frente y los que no también, obviamente, todo lo que tenga que ver con el medio ambiente, con la vivienda, con la salud. Se lanza esta campaña con los diferentes ejes, en los diferentes barrios, y vamos a tratar de que se haga durante todos estos meses hasta el 5 de octubre, que tendría que ser en todo el país. En los barrios, sinceramente, la están pasando mal con lo del COVID, la cuarentena, y aparte con lo que tiene que ver con los basurales, la falta de iluminación, la inseguridad, y las calles que son intransitables, y que el Estado y el municipio no se están haciendo cargo. Entonces nosotros presentamos proyectos para recuperar esos espacios y que los vecinos y vecinas puedan tener una mejor calidad de vida. También el tema de la salud, ver cómo podemos abordar el tema de la salud a través de los dispensarios y la falta de medicamentos, la falta de anticonceptivos para las mujeres, que se está viendo en todos los barrios de los cuales son parte, en 50, no hay respuesta. Más adelante, Rosa nos cuenta también la respuesta que están dando desde la organización ante la crisis alimentaria agudizada en el marco de la pandemia del COVID-19. Nosotros y nosotros empezamos con los hoyazos hace ya cuando empezó la pandemia, porque vimos la necesidad que se había puesto como muy dura y muy evidente, digamos, en cada compañero que charlábamos. Empezamos con un barrio, después otro barrio, y bueno, y ahora el frente son 50 hoyos populares, y en algunos casos se hacen dos veces, y nosotros en nuestro caso hacemos tres veces a la semana. Y se incrementa el número de compañeros y compañeras que vienen a buscar su ración de alimento y de la merienda también. Es difícil sostener cuando el Estado tampoco se hace cargo de mandarse los alimentos, porque a las organizaciones sociales que no tenemos afinidad con ellos, no nos dan nada si no salimos a luchar. Nacionales. El Consejo Agroindustrial Argentino, un nuevo espacio que reúne al sector empresarial del agronegocio, presentó al Gobierno Nacional y a Juntos por el Cambio el documento Estrategia de Reactivación Agroindustrial Exportadora, Inclusiva, Sustentable y Federal, Plan 2020-2030, en el que plantean ampliar la superficie sembrada y los niveles de exportación, sin dar muchas precisiones de cómo va a realizarse. Hablamos con Darío Aranda, periodista ambiental. Ese plan que tanto se habló, que tanto se está hablando y discutiendo aún, es parte en realidad de un plan mucho mayor que tiene que ver con este plan 2020-2030, que es algo muy curioso porque lo plantean sectores empresarios, en algunos de ellos distantes del kirchnerismo, como actores de la mesa de enlace, y el sector agroindustrial con la UIA y la bolsa de cereales también en el medio, y lo que lograron es, bueno, decíamos, en cierta forma cerrar la grieta, porque tanto el oficialismo como la oposición cerraron filas y lograron, y ya dieron el visto bueno para ser aprobado en el Congreso Nacional. Desde Sergio Massa y Cristina Fernández de Kirchner, que recibieron a este flamante, es una organización nueva, ¿no?, el Consejo Agroindustrial Argentino, hasta la oposición, la Alianza Cambiemos también recibió a este sector empresario y dijo que va a dar los votos para que el país necesita producir más y exportar. En el medio de todo esto, bueno, lo que propone ese plan obviamente es avanzar con, si bien hablan de distintas economías regionales, lo cual es importante, el eje central es la exportación de commodities, que es, bueno, básicamente cereales, soja, maíz, trigo, y obviamente la producción de animales, la producción cárnica, también como un eje importante. Lo que viene a consolidar este plan, que insisto, tiene visto bueno, lo recibió el presidente en la Quinta de Olivos también, es Argentina como producción de commodities, de materias primas básicas, y bueno, lo que ya sabemos, ¿no?, que no es la salida de Argentina, Argentina viene experimentando este modelo hace 200 años y siempre ha producido lo mismo. Más dependencia, bueno, hasta incluso dejando de lado lo ambiental, si se quiere, que obviamente no lo dejamos, pero lo que significa es más deterioro económico, social, sanitario, tanto que se habla en estos meses sobre la salud, y además lo que asegura es dependencia. Digo, no asegura otra cosa que dependencia, así que... Mientras este plan estaba siendo debatido, el Gobierno Nacional anunció la creación de la Dirección de Agroecología. Para mí, obviamente, que bienvenida una Dirección de Agroecología donde aparentemente va a estar Eduardo Cerdá, que es un compañero, un referente en todo lo que tiene que ver con otra agricultura posible, pero me parece que es bastante desigual, ¿no? Digo, por un lado, crean una dirección, o sea, una dirección es una tercera o cuarta escala dentro de un organigrama estatal, ¿no? Digo, no es un ministerio, no es una secretaría, no es una subsecretaría, es una dirección, sin presupuesto propio, sin personal propio, y al lado de eso, o sea, como paralelo, al agronegocio le dan un plan a 10 años, con leyes en el Congreso a medidas, con millones de dólares de exportación, con todo, con el Ministerio de Ciencia, con el Ministerio de Producción y con el Ministerio de Agroindustria al servicio de ese plan, y me parece que es un poco, me parece claramente que muestra desde qué lado el gobierno está mirando. Por un lado te da algo muy poquito, y por el otro lado digo, le da todo al agronegocio. Entonces yo en ese sentido en eso soy pesimista, digo, y lo que tengo un interrogante, hace un ratito hablaba con un colega, es qué postura van a tomar, digo, sé por que son compañeros ustedes, por los compañeros que deben escuchar la radio, qué postura van a tomar las organizaciones populares, ¿no? Las organizaciones socioambientales, las organizaciones políticas vinculadas a los territorios, si van a reeditar lo que pasó durante la última etapa del kirchnerismo, muchas veces llamándose a silencio y diciendo que las críticas son hacerle el juego a la derecha, o si van a confrontar y van a exigir los derechos de las poblaciones, que se respeten y que no volvamos siempre a lo mismo, ¿no? A eso, a sacrificar territorio, a sacrificar poblaciones en beneficio de unos pocos. Yo en eso estoy como, digo, por ahí, por varias de las devoluciones que he tenido de la nota, se han reeditado, se están reeditando algunas de esas discusiones, y me parece que yo me resisto a creer que no hemos aprendido nada de lo que ha pasado en los últimos años. Pero bueno, digo, es como muy reciente, vamos a ver cómo se aplica, y yo creo que la decisión está tomada y cuando ya se está redactando los proyectos de ley, algunos que han surgido, veremos qué es lo que se aprueba en el Congreso. Y de acuerdo a lo que se apruebe, y suele pasar con el extractivismo, es que las leyes ligadas al extractivismo se aplican a rajatabla, y las leyes que protegen al ambiente, como la ley de bosque, la ley de glaciares, o a las poblaciones, como es la ley referida a pueblos indígenas, la ley 2660, nunca se aprueba, nunca se cumplen, o se cumplen muy pocas veces. Sí. Hasta aquí. Panorama Informativo RNMA. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. RNMA.